Café es un proyecto que tiene ya 8 años. Entonces, el 2004, cuando llega el nuevo año 2004, lo recibimos tocando en una casona del barrio Brasil. Ese tiempo éramos 5 personas. Desde el oficio, desde ir a estar montado en una van, en un bus, viajando, y ver las distintas realidades de que ocurrían en, ya no solamente para nuestro barrio, sino que para nuestro país, nuestra tierra. Empezamos a darle forma al nuevo disco que se llama La Maquinita. El fin que tiene como colectivo artístico no somos una banda que está haciendo música pensando en que nuestro objetivo es el espectáculo. Somos artistas, somos poetas, somos músicos, pero sabemos que esta disciplina tiene que ir en servicio de un objetivo mayor, que es formar parte del desarrollo cultural de una comunidad. Pasan un montón de cosas, ¿no? Yo creo que el Chile hay hoy día, bueno, el tema principal son los estudiantes, que es un movimiento estudiantil que viene agarrando fuerza desde el 88, cuando el Estado entrega la enseñanza básica, la enseñanza de los colegios, y la secundaria se la entrega a los municipios y deja de hacerse un poco responsable de ella. Y que eso empezó a deteriorar la educación en Chile, más toda la desestructuración que tuvo la universidad pública en el 73, en esos años. Y entonces es un movimiento que viene ya con más de 20 años de fuerza y que repercute en esto que sucede hoy día, donde los estudiantes en Chile ya han parado los universitarios, los secundarios, van para el quinto mes ya. Entonces es un momento muy bonito porque coincide también con el despertar de la ciudadanía y el reconocerse en todos estos pequeños movimientos sociales, los ecologistas, los que luchan por el derecho a la salud, por un trabajo más digno, fin al trabajo precario, contra los transgénicos, los que luchan por la educación. Todo eso converge en un despertar y en un verse la cara, y hoy día yo creo que la ciudadanía en Chile está entrando en una nueva etapa de movilización. Latinoamérica, ¿no? Mal que mal estamos en Córdoba, en la ciudad que al principio del siglo se hizo el manifiesto de Córdoba, donde los estudiantes se pronunciaron por primera vez por una educación pública más justa para todos y para toda Latinoamérica. Entonces yo creo que la lucha que se está dando en Chile no es solamente ahí, hay un eco, yo creo, de lo que está ocurriendo en todo el mundo. Toda la gente está ahí bien revuelta, queremos otra manera de vivir. Así que los estudiantes en Chile en este momento están dando la pelea. Adelante, chiquillos. Si se lucha con el corazón, todos los cambios se pueden hacer posibles. Los estudiantes chilenos y latinoamericanos se tomaron de la mano, mandatirum, dirum, din, en este hermoso jardín. Amo míos y dinosaurios, los jóvenes revolucionarios han dicho basta, por fin, basta.